para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman secuela de Entre Navajas y Secretos. La cinta de misterio dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Ana de Armas y Daniel Craig, que contó con una nominación al Oscar en Mejor Guión Original, tendrá una parte 2, nuevamente con el actor de James Bond repitiendo su papel de Benoit Blanc. Lionsgate aprobó finalmente el trabajo de la producción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.